de pie chiquito, me gusta la pata larga, que camine serenito, me gusta la pata larga, que camine serenito. Para Mateo Muñoz y Silvia con mucho cariño. Mal que no sabe, pero yo ahí sí me cabreo. Ay, esa cosa que da rabia, la mujer que se atetona, me gusta la pata larga, que no sea tan barrigona, me gusta la pata larga, que no sea tan barrigona. Imagínate uno pipón y la mujer también pues te va a coger un hombre. Cuando parodiamos con Eduardo.